En Piccola no solo hacemos las pizzas, es que también elaboramos la masa y todo con ingredientes de primera calidad. Ah, y en horno de leña 100% natural. Las pizzas en Piccola las hacemos buenas, buenísimas. Y también menús para llevar. 94 672 8000. Piccola, Catuja y Barra, Gardea, Laudio.